Bueno. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Jiménez y le llamo desde el Teatro del Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? Es que no sé contestar, no sé de qué se trata y no sé qué sea. No tiene que ver nada con el teatro. ¿Gusta que le haga la primera pregunta? Ah, si lo puedo contestar está bien y si no, pues ay, me disculpas. Sí, no se preocupe. ¿Ha recibido últimamente una buena noticia? No. ¿Recuerda la última mala noticia que recibió? Pues ya hace mucho, como van a ser como 2 años. ¿Podría decirme cuál fue? Que mi hijo tuvo un accidente. ¿Quién, perdón? Mi nieto. ¿Qué tipo de accidente fue? Tuvo una volcadura y estuvo muy grave en León, en la Dama de la Parra. ¿Le ha tocado dar una noticia importante alguna vez, sea esta buena o mala? No. ¿Qué noticia cree que podría cambiar su destino en los próximos días? ¿Perdón? ¿Qué noticia cree que podría cambiar su destino en los próximos días? Ay, como qué destino deseo, ¿qué? El destino de su vida. Ay, pues que como cosas buenas, ¿no? ¿Alguna cosa buena que le gustaría que le pasara? Ay, pues como tener más, como le dijera, más felicidad en mi casa, tener más, muchas cosas. ¿Qué le gustaría tener? Oh, pues tantas cosas que deseo. ¿Podría mencionarme alguna? ¿Perdón? ¿Podría mencionarme alguna? Como salir más adelante de un cuartito que quiero aquí en mi casa. ¿Y qué noticia cree que podría cambiar el destino del país? Ay, quién sabe. Pues que fueran puras buenas, buenas noticias, que no fueran desagradables, puras buenas. ¿Qué noticia desagradable le recuerda al país? Desagradable. Ay, pues muchas. ¿Me podría compartir alguna? Como ahorita que se fue mi hijo y el 1 de enero luego me lo agarraron y está detenido, lo tienen detenido. ¿Por qué lo detuvieron? Porque iba cruzando legal para Estados Unidos. ¿Y tiene comunicación con él? Pues hasta ahora todavía no, porque no sé si le han dado el corte, no sé hasta cuándo salga, no sé, estoy desesperada. ¿Qué piensa usted acerca de esa situación? No, pues yo le pedí a Dios y diario que el pronto, porque tiene su familia, tiene sus hijos y es lo que yo quiero, que salga lo más rápido que se pueda, pero pues yo lo quiero tener ahí, ni modo. ¿A qué iba a Estados Unidos? Pues a buscar la vida como todos, para buscar la buena vida, para trabajar, para tener un mejor futuro, pero en vez de tener un pues, aquí uno estaba batallando, aquí estamos con los nietos, con todo, para ayudarnos en lo económico más que se puede, porque ya ve que en un rancho pues está bien difícil para la economía. ¿Usted cree en el destino? Pues es que nunca he sabido de eso, como que a ver, dígame, deme una orientación. Pues si las cosas que le pasan a usted o a su familia le pasan por algo. Pues será que, pues como dicen a veces, luego dicen que por la mala suerte, por malas vibras que no tienen en la casa, que es lo que pueden decir. ¿Usted cree que a su hijo lo detuvieron por mala suerte? Pues yo pienso que no, yo digo que a lo mejor tiene el destino de Dios, que a lo mejor Dios no lo deja llegar para allá porque ya son 3 veces las que lo han detenido. Digo, quién sabe si Dios le tendrá algo ya determinado, solo Dios sabe por qué él no lo deja llegar, es lo que a veces nada más pienso. ¿Qué cree usted que le falta a México para ser el país que desea? Oh, pues muchas cosas, tener más trabajo, más, como les dijera, que ya no haya tanta delincuencia, más seguridad, muchas cosas, que hay mucha delincuencia, ahorita con los jovencitos más que nada. ¿Qué le falta a usted para ser quien desearía ser? ¿Perdón? ¿Qué le falta a usted para ser quien desearía ser? ¿Y qué me falta? ¿Y qué me faltaría? Sí, a usted. De hacer yo, pues, como tener más trabajo, más salud, muchas cosas, mucha salud, más que nada, trabajo, todo eso. ¿Le falta algo a su población? Sí, aquí lo que falta es como drenaje. ¿Alguna otra cosa? No, yo jamás con nada, que tenemos, estamos sin luz, que me llegó bien cara, me estaba llegando bien cara y como le digo, por la economía no la pagaba, no, ya me la cortaron porque llegó hasta un límite de 20 mil de 3 meses para acá y ya no tenemos luz porque me la cortaron en estos días. ¿Cómo se imagina que es la vida de los mexicanos en Estados Unidos? La vida de los mexicanos en Estados Unidos, pues también, como le dijera, también está triste porque de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, nada más aún tienen un día, es el día de descanso, que se dan su libertad, pero a veces les toca de mala suerte cuando los agarran. Pero también se sufre allá para ganar un peso, que tienen tantos bills, tantos pagos, que se sacan un carrito, porque dan un carro, no es, dicen, es de lujo, un carro es por la... Es como le dijera, por tener, por la necesidad, porque tienen que moverse, en trabajar, en andar para ahí, para acá, moviéndose. Por lo que me cuentan que así está la situación acá en Estados Unidos. Usted me decía que su hijo se había ido a buscar la vida. Ajá. ¿Qué significa buscar la vida? Quiero decir que porque aquí paga muy poco. Es muy poco lo que pagan aquí, el sueldo muy poquito. Ah, también les pagaría un poco, pero ya si él, si llegara a llegar, ya se mandaría unos 300 por quincena, unos 200, qué sé yo, a lo mejor alcanzaba a comprar más un mandadito, porque aquí tiene 5 niños, y aquí pagan lo mínimo del trabajo, unos 900, por lo menos 1,200 por semana. Con 1,200 no acabala porque tiene 5, van a la escuela, tiene que comprarles el uniforme, muchas cosas, la comida diaria, por mí no se ha acabado, está muy caro todo. ¿Con el dinero que ganaba no le alcanzaba para sus 5 hijos? Con el que ganaba no le alcanzaba todo para sus hijos. Cierto, un calzadito cuando les hacía falta un calzado. ¿Para qué les alcanzaba? Menos, ni otra, ni más, ni poquito, ya nada, pues ya como le digo, un mes ya agarrado que cumplió ayer mi hijo. Es lo que digo, México no hace nada para que salgan de la cárcel, para que los detienen allí, y evidentemente ya los son delincuentes, rateros, eso, todo eso, que son sicarios, todo eso, que México va a buscar la vida porque le tocó esa de mala, es lo que a veces yo digo. ¿Están tratando el asunto de su hijo ya con alguien? ¿Perdón? ¿Están tratando el asunto de su hijo con alguien? No, con nadie, todavía está allí, yo pienso que todavía está ahí donde estaba, porque a veces nomás que nos comunicamos así a que por teléfono, así a que buscarlos, que no, que le estoy dando una ayuda para saber de él, dónde está, y preguntamos, no, que están en Río Verde, pero que no pueden hablar con él, y que ustedes quién son, nombres, nos hacen entrevistas, y que somos de él, y que se iba, y que tantas cosas. Así es que no sabemos cuándo me le den la corte, no sabemos ni cuánto va a durar. ¿Pero usted no se ha comunicado directamente con él? No, no. ¿Las 2 veces pasadas cómo fue acerca de su detención? Las dos veces casadas, una vez nada más duró poquito. La segunda vez van a ser 2 años que duró 10 meses. Ahora, ¿cuánto no me le van a dar? Y pues sí tengo preocupación, amigo, porque pues, aquí le hace falta a su familia, que le esté dando, como le digo, si quiere asumir, ¿quién se le está dando ahorita aquí? Él iba, que según va a progresar un poquito en su familia. Ahora ni progresar ni nada. ¿Usted se está haciendo cargo de sus 5 nietos? Claro, y mi esposo trabaja aquí también económicamente. Y aquí con lo poquito que saca, pues le damos cualquier cosa. No lo suficiente. Con cualquier cosa los apoyamos, con lo más necesario, económicamente, con lo más necesario. A veces con una sopita, un kilo de frijol, alguna cosa, patrimonios y carnes, ¿con qué? ¿Sus nietos saben que su padre está detenido? Los más grandecitos, sí, el chiquito que tiene 6 años, él no, pero los demás niñitos sí, los más grandecitos. Y todos estudiando, están a la secundaria, los demás todos en la primaria, imagínense nada más. ¿Qué opinan sus nietos acerca de que su padre esté detenido? ¿Perdón? ¿Qué opinan sus nietos acerca de que su padre esté detenido? Ah, pues ellos están muy tristes porque fíjense que la mera verdad, mis nietos eran de allá, su señora también era de allá, pero era mexicana, como ya no puede entrar. Mejor se vinieron para acá, y ahora ellos si quieren estar ahí en Estados Unidos, les digo, ¿y a qué se van? ¿Quién los mantiene allá si su papá está detenido? La más grande tiene 12 años, tiene 3 y luego 12, 10, 8 y 6 el chiquito. ¿Qué van a hacer ellos a los que en Estados Unidos? Les digo, no, ¿por qué ellos son nacidos de allá? ¿Y cómo se puede venir si la mamá también está aquí? Como les digo, él estaba allá, fue deportado. Era a los 3 meses y le intentó a irse, no pudo. Ya son 3 veces y ya por eso mejor ella se vino, porque la última vez que lo quebró, como 10, 11 meses detenido. Él dijo, ya no me vuelvo a dejar pasar un tiempo. Dejó 2 años pasar, a ver si ahora sí me dejan pasar. Pues nada, que lo dejaron pasar. Pues como le digo, los niños están en bolsa allá, que a ver si tienen que una hamburguesa. Pues aquí, mijito, ¿de dónde hay hamburguesa, mijito? Aquí no hay. ¿Qué opina de la frase "todo tiempo pasado fue mejor"? ¿Perdón? ¿Qué opina de la frase "todo tiempo pasado fue mejor"? No fue mejor, pero lo importante es que tenían a su padre y él les daba lo que podía. ¿Qué opina de la frase "el futuro está en tus manos"? Está en tus manos. ¿Perdón? Pues, que si está en tus manos, pues otra. ¿Qué futuro les espera a mis hijos? Pues nada, pues como les digo, pues ellos allá y la mamá, como les digo, aquí no hay mucho trabajo en México. ¿Usted ha estado alguna vez en Estados Unidos? ¿Yo? Sí. Sí, bendito que sí. ¿Perdón? Sí, yo sí, pero ¿cómo le dijeron? Yo tenía visa, pasé por visa, nunca pasé así nada ilegal. ¿Cuántos años vivió en Estados Unidos? No, meses, porque yo me digo la primera vez fui, todavía estaba allá, duré 1 mes, después ella se quedó, mi nuera allá, fui 2 veces a visitarla, le dije la vida es también muy difícil para ti, se vino. Ya tengo 2 años que no he vuelto a ir para allá. Ese mes que estuvo viviendo en Estados Unidos, ¿cómo fue su vida? Son ciudadanos mis hermanos allá, pero siempre me da que ir a molestarlos, a que me den, no, pues yo, ¿quién me da para el camión? ¿Me da para acá? Aquí para allá a lo mejor yo consigo, pero da para ver quién me da. Por esa causa tampoco ya no he ido para allá, mejor así me estoy en México. Porque como ya soy grande, yo, bueno, ya no, pues uno con visa me dicen que no puedo trabajar, y como también soy estoy enferma, soy diabética, soy asmática, no puedo trabajar, y pues mejor aquí voy para allá hacer mis gracias que no debo, mejor así no estoy en México. ¿Sus hermanos que están en Estados Unidos, en qué trabajan? En el restaurante. Sí, trabaja en el restaurante. ¿Perdón? Trabaja en el restaurante. ¿Y les va bien en el trabajo que tienen? No, no les va muy bien. ¿Por qué? Porque es muy larga mi historia. Porque tengo dos hermanos de ¿cómo le dijeran? De esta enfermedad que se llama insuficiencia renal. Uno fue trasplantado y ya no trabaja. Otro está en espera del trasplante de riñón. Nada más trabajan tres. Ellos los ayudan económicamente también. Digo, que voy a darles más gas, están ayudando a los enfermos. Uno está en espera, uno ya fue trasplantado, pero bendito sea Dios que no lo ha rechazado. Así se viene el riñón, pero no puede trabajar mucho, no puede hacer mucho esfuerzo. Y el otro ya está también, no sé si él también está en insuficiencia renal. Le hacen cada tercer día la de hemodiálisis, que le sacan como, le lavan como la sangre, ¿verdad? Le voy a leer una frase. Los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer. Es una frase que dijo Vicente Fox para exaltar la capacidad, valía y aportes que hacen los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. ¿Qué le sugiere a usted esta frase? Pues sí, que están abusando de los mexicanos porque un gringo y otro no pueden trabajar por lo que les pagan a un mexicano. ¿Cuáles cree usted que son esos trabajos que ni los negros quieren hacer? Pues cuáles serán. Yo creo que los negros no les gusta trabajar, porque como les digo, ellos trabajan, me lo estaban mis hermanos, yo creo que los patentes se enfermaron porque llegaban en la noche, dicen, porque yo tenía poco vivir. Llegaban de noche, cansados, mal alimentados, y ya también las comidas dicen que a veces es que les perjudica, y pues ya los demás tengo todos diabéticos. Es una familia que es pura diabética. Todos están enfermos. Exactamente, los que tengo, menos dos de los demás que todavía no, pero los otros también ya, a uno también ya están por, están en el trámite, dicen que acá por, ¿cómo se dice? Por la insuficiencia renal, está a punto ya casi también de darle la insuficiencia renal, que van a hacer tres, imagínense nada más. ¿Hay algún trabajo que usted no quisiera hacer? ¿Yo? Sí. ¿Yo un trabajo que no quisiera hacer? Pues yo quisiera ¿Hay hacer... ¿Hay alguno? Yo sí quisiera hacer un trabajo, pero como aquí en mi casa. ¿Qué le gustaría hacer? Yo me gustaría hacer aquí en la casa como... ¿cómo le dijera? Como si hubieran trabajadores aquí cerca de este... Y ponerles de mi edad comida, venderles la comida, hacerles comida o lavarlos. Es lo que les digo, porque yo más trabajo no puedo hacer por mi enfermedad asmática, porque yo también debo tener muchos cuidados, pero no los tengo, no debo de tener que plantar, me han dicho los doctores, no debo de tener que gatos, agarrar mucho polvo, porque si agarro la escoba en polvito, si no el polvito es finito y es menester irme a darme nebulaciones, oxígeno, pues también está muy difícil mi enfermedad. Y mis hijas son las que me ayudan a trapear, me ayudan a recoger la casa, a barrer. ¿Le ayudan en...? ¿Perdón? Me ayudan aquí en mi casa a barrer, a limpiar el polvo, como le digo, porque ya el polvo no puede agarrar. Entonces le ayudan a hacer todo en su casa. Mis hijas las que ya están casadas, tienen niñas en limpieza. Pero si yo lo que puedo hacer es comida, meter la ropa a la lavadora. Hacer tortillas también poquito, porque también lo que me ha dicho, no porque tengo los pulmones como leves, asmáticas, los tengo que bien desgastados, pero sí me gusta hacer tortillas, eso sí. ¿Hace tortillas a mano? Sí, en la prensa, sí, en la lumbre. Eso la hago yo también, a eso digo, a veces yo le digo, yo quiero vender otra poquita tortilla, no, porque tu enfermedad, ay, le digo, pero para ayudar a hacer tortillas que vendiera, pero si es que a veces más, después va a salir más caro las tortillas. ¿Alguna vez ha vendido tortillas? No, lo que hay aquí en el rancho es que se venden muchas tortillas y por eso que también yo lo que quiero hacer es vender tortillas. ¿Qué podría decirme sobre la ciudad y el estado de la República donde vive? Pues como le digo que aquí yo quería que hubiera más vigilancia, hubiera más trabajo, que no hubiera tanta delincuencia ni tantos jovencitos que andan grita y grita, que hubiera más respeto, porque ahorita ya donde quiera, ya con sus cigarritos, ya con sus cervecitas, hay mucha delincuencia, pues yo digo, ¿por qué si no lo detienen? ¿Por qué detienen a mi hijo cuando él va a buscar una vida? Pero que decirle no. Le voy a hacer una última pregunta. Si todo estuviera permitido, pero verdaderamente todo, ¿qué sería lo primero que haría? Yo, lo primero que Sí, haría yo, sí. Sí, usted. ay, pedir porque salga mi hijo de allí donde tienen encerrado. ¿Qué se imagina que será lo primero que le dirá a su hijo cuando lo vea? Ay, pues me daría mucho gusto abrazarlo y decirle bienvenido otra vez a tu casa y ponerte otra vez a trabajar y a ponerte las pilas para mantener a este niño. ¿Le gustaría convencerlo de que no intentara otra vez volver a Estados Unidos? Sí, me gustaría comenzar y decirle ya no, porque para mí es mucha preocupación, para tu familia, de aquí más que nada echarle ganas, pero cuatro siempre tener, como le dijera, como más dinero para buscar un negocio, para que se pudiera mantener sus hijos, tener que abrir como un negocito para que él salga de ahí, poquito trabajo y poquito del negocio, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber recibido esta llamada y por habernos compartido sus respuestas en esta Como entrevista. por parte de esa entrevista, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué sé por qué? Es un proyecto que se llama Deus ex Machina. Estamos en la Ciudad de México en un teatro que se llama El Galeón. Toda esta entrevista que le acabo de hacer se está escuchando en vivo en este momento en el teatro en donde estamos presentando. No sé si haya alguna forma de la que usted pueda buscar el proyecto, no sé si en internet o algo así. Y entonces para agarrar mi número, ¿cómo le hizo? Es un programa que escoge números aleatoriamente y conforman un número más grande que es este, el suyo salió a partir del programa. Pero ojalá que así como salió mi número, quisiera que también hicieran algo por mí, por mis hijos y que también saliera aprender en algo. Miren, hasta me agité, me cansé de estar contestando tanta palabra. ¿Qué le gustaría que hiciéramos por usted? No, pues que, como les digo, si quieran facilitarnos algún trabajo, algún proyecto para que nos ayudaran aquí en la casa. Pues nosotros no podemos ayudarla de ningún modo, pero está siendo escuchada en este momento en el teatro. No sé si sirva de algo realmente. Que las Ay. personas sepan que hay gente que sigue intentando cruzar a Estados Unidos. ¿Perdón? Que estas palabras que pues esas poquitas palabras que supe que pude contestar que me las tomen en cuenta, eso espero, por favor. Claro que sí, todos los estamos escuchando en el teatro y de todos modos la llamada está siendo grabada también. Otras personas que vendrán a las funciones escucharán las situaciones que las personas que viven en México están atravesando. Bueno, está bien, entonces gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos compartido su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Ah.